Signo lunar ascendente Capricornio. Bueno, Capricornio, pues tu domicilio sigue a tope. Y ahí el día 24 de enero entra Marte y Vesta ya ha entrado. O sea, esto es alucinante. Mercurio volverá a entrar. Entonces, bueno, la verdad es que mucho movimiento referente al yo soy, ¿verdad? Venga, ¿qué emociones son las que te llevan a dirigirte a identificarte? Por eso mismo la luna llena en Cáncer enfrente viene también a darte un toque de atención. Oye, es que la seguridad emocional con el otro es muy importante. Sí, tú estás haciendo un gran cambio en ti, pero es muy interesante que tú te decidas a llegar a nuevos acuerdos o bien a transformar también los acuerdos que tienes, pero que desde luego haya emociones de por medio. Esta luna llena viene con muchas decisiones, porque la luna llena en Cáncer va a estar en sextil con el nodo norte en Tauro. Y Juno, el Sol y Plutón en tu domicilio van a estar en sextil con el nodo sur en Escorpio. Evidentemente, la luna llena en Cáncer hay necesidad de equilibrar emociones con el otro, esos acuerdos con pareja, con socio, con abogados, con alianzas. Y entonces hay que tomar decisiones para enfocar la creatividad de otra manera, el disfrute de otra manera, si estamos hablando de pareja, vuestra vida sentimental de otra manera, y también puede que haya acuerdos respecto a temas de hijos. Desde luego, decisiones, por tanto, que también te van a llevar a eliminar ciertos ideales de futuro, puede que algún proyecto en equipo que tuvieras entre manos, o puede que también algún ideal, referente a la vida sentimental, ¿no? La forma de enfocar como con demasiada libertad, ¿no? El voy, el vengo, el no me termino de asentar. Date cuenta que, sobre todo si tienes la luna en Capricornio, es una luna muy espartana, donde hay muchos asuntos de la infancia que pueden haberte repercutido a la hora de afrontar una vida privada, ¿no? O sobre todo vida sentimental. Si no es tu caso, genial. Pero bueno, una luna en Capricornio siempre es austera, ¿no? Por eso mismo la vida sentimental hay que enfocarla así, con libertad pero con responsabilidad. Y esas son decisiones que vas a tener que tomar con esta luna llena y que además te vas a dar cuenta el 25 de enero, con la luna cuarto menguante en Escorpio. Esto, mi querido Capricornio, es un gran trabajo que ya viene del 19 de noviembre con el eclipse que hubo ahí en la zona de Escorpio. Y bueno, ¿no? Ya fue el aviso de todo lo que íbamos a trabajar. Por lo tanto, hay que encontrar una nueva estabilidad creativa en todo eso que manda tu corazón. Ahí hay decisiones y además el día 19, si la luna llena es el día 18, Urano despierta el día 19. Es decir, en esta luna está despertando, estacionado y además con toda su energía. Por lo tanto, el cambio efectivamente en esos asuntos que enfoca tu corazón, lo vas a notar. Son asuntos que ya venían de atrás, pero que se han ido reemplazando, se han ido reseteando y al final vienen con un gran cambio. Desde luego, Urano, cuando despierta, va a estar hablando con Venus en trígono. Oye, yo estoy en tu domicilio, yo despierto, yo quiero enfocar nuevas conductas, por lo tanto, a la hora de enfocar mi vida sentimental, mi vida creativa, mi relación con los hijos, mis proyectos creativos. Y a ver, todo esto tiene que ver muchísimo con ese yo soy que tú quieres ser. ¿Quién deseas ser? Importantísimo, porque Marte el 24 de enero va a entrar en Capricornio y viene a apoyar a todos esos deseos que estás revaluando de quién quieres ser. Y Marte desde luego viene con nuevos ideales de futuro, con nuevos proyectos, con muchos asuntos de vida privada. Por eso te he comentado antes que hay que dar empuje. Y ahí es donde vas a estar, sobre todo, manifestando y además apostando por todas. Marte entra el 24 y Venus despierta el 29. Y ahí estará Mercurio también, una vez entrado de nuevo en Capricornio. A ver, venga, ¿cómo me valoro? Es verdad, nuevas conductas distintas por completo para esa nueva calidad de vida, para enfocar un avance en mi vida, unas nuevas filosofías de vida, un nuevo sistema, ¿no? Unos nuevos horarios. Y es que ahí es donde vas a estar presenciado, precisamente, en valorarte de otra manera, en equilibrar tu economía de otra manera, porque el sol entra el 21 de enero. O sea que también mucho tema económico al respecto. Bien, mis compromisos o mis gastos y mis ingresos, mis rendimientos en mis bienes inmuebles. A ver, compraventas, herencias, economías compartidas con pareja, con exparejas, porque ahí también donde vas a tomar decisiones con el nodo sur en Escorpio y esa luna cuarto menguante en Escorpio, puede que un ex se quede definitivamente atrás también, ¿no? Así que bueno, muchas conversaciones entre el yo, la necesidad, la luna dice, oye, es que hay necesidad de, sí, mucho cambio en el yo, pero venga, a ver qué hacemos con el otro, qué es lo que somos, porque entonces hay que tomar decisiones respecto a que hable el corazón de otra manera. Y además es que va a hablar, porque Urano está ahí, Urano va a despertar, y Urano siempre se hace notar, viene con efecto dominó. Así que si modificas y transformas los deseos de quien quieres ser, Urano dice, pues vamos a enfocar ese corazón de otra manera. Yo diría, no te resistas, porque el nodo norte te lleva a ello, mi querido Capricornio. Así que vamos a por todas, vamos a por esos nuevos acuerdos y vamos a ver esas necesidades emocionales del otro. Yo te deseo lo mejor.